principio exclusivo pa' lo más rankeado.com de Black Point. Hace un tiempo que ando atrás de ti. Hace un tiempo que te dije yo a ti que cuando te encima en ti, tú no vas a querer salir de mi cuarto y te va a querer quedarme en mí. Abraza de mí, pega de mí, solo dos, solo tú y yo. Al fin tu cuerpo junto con el mío se acomodó. Al fin la niña encima de mi cama se desnudó. Al fin la niña encima de mi cama se despantilló. Y solo grita, y grita. Y ella se enfada si bajo de ahí. Y solo grita, y grita. Ahora es ella quien abusa de mí. Porque voy primero. Es que en mi cama hay algo que la llama. Y un par de veces ella me ha dicho que me ama. A ella le gusta el béisbol, a ella le gusta el gym. A ella le gusta el bate del negro metido en su jardín. Es el fin del juego. Tú si te me pego. Tú también lo quieres, yo también lo quiero. Tú me dices dónde está y yo te llego. Y